CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. El ministro de Trabajo habló del tema de los jornales solidarios, consideró que era pasible de llevar adelante esta herramienta que los intendentes querían estirar por 2 meses más. Es más, habló de la posibilidad de la institucionalización de la misma. Lo que sí estaba un poco enojado era porque desde el Congreso de Intendentes se había realizado un análisis a la hora de la presentación de esta extensión que se logró, en donde se manifestaba que gran parte del trabajo recuperado pasaba por esos jornales solidarios. Eso lo molestó al ministro Mieres, que dijo que no, que en los datos que él tiene no son así, y que en respecto justamente a la herramienta, es una herramienta útil, pero que no mueve significativamente la aguja. El otro tema pasa por los 25.000 pesos líquidos para abajo, que ganan unos más de 500.000 trabajadores uruguayos. Esto fue un informe del Instituto Cuesta Duarte. Si ustedes recuerdan, en la nota que sacábamos de Marcelo Abdala, de la conferencia por el tema de la reforma de la seguridad social, hizo referencia a ese dato, el presidente del PCNT. Y lo que dice en este caso el ministro Mieres ante nuestra consulta es que es un dato de la realidad, pero que viene desde hace mucho tiempo. No sabe por qué ahora se hace ese uso comunicacional de esa información cuando el tema vinculado a que hay 500.000 de trabajadores que ganan de 25.000 pesos líquidos para abajo ya hace tiempo que está. Que dice, intentan corregirlo, intentan llevar adelante políticas para de alguna manera mejorarlo, pero que es un tema viejo. Vamos a escuchar lo que decía Mieres sobre eso. Uno sabe que uno de los principales problemas que tienen los jóvenes para ingresar al mercado de trabajo es justamente la falta de experiencia. Bueno, entonces, acá hay una señal, obviamente no es la solución al problema en el sentido de que cuantitativamente es simplemente un programa, pero es un programa que va en la dirección de lo que nosotros queremos que ocurra a nivel de la sociedad en su conjunto. Marcelo Abdala ayer, utilizando los datos de Cuesta Duarte, habló de unos 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. ¿Qué puede decir al respecto? A ver, hay un estudio del Instituto Cuesta Duarte que habla de un número de personas que ganan 25.000 pesos líquidos o por debajo a nivel formal. Lo que llama la atención es que haya tanto impacto, digamos, en el planteo, cuando en realidad, si uno lo compara con años anteriores, estamos hablando de una diferencia de un punto, de un 1%. O sea, en realidad, este problema es un problema viejo, es un problema que el Uruguay tiene desde hace tiempo. Por otra parte, esos 500.000 trabajadores que ganan hasta 25.000 líquidos, estamos analizándolos por puesto de trabajo, y puede ocurrir que muchos de ellos tengan más de un puesto de trabajo. Entonces hay que cruzar eso para determinar exactamente cuál es el número. Pero en cualquier caso, es una preocupación, sin duda. Todos queremos que haya mejores niveles de ingresos, pero no es una situación nueva. Estamos hablando de una situación que en años anteriores estaba, el propio informe del Cuesta Duarte habla de una diferencia de un punto porcentual, ¿no? Ministro, ¿tiene opinión formada acerca de la extensión que pone para el beneficio de los jornales solidarios? Intendentes, es un programa que empezó el año pasado, que ha tenido buenos resultados, que es como tantos otros programas de subsidio al empleo que se ha desarrollado y que tiene la ventaja de que llega a las personas con más debilidad, con menor inserción laboral, gente realmente desde el punto de vista de la focalización en quiénes son los beneficiarios, realmente es muy positivo, porque llega a los más débiles, y entonces, por lo tanto, está bueno. Incluso hay que pensar cómo esto eventualmente se puede institucionalizar. Lo que sí es un error, es algo que salió ayer en los medios, que habla de que el empleo crece por este programa. Eso es Eso, la verdad, no tiene fundamento. Incluso tengo informes del BPS que analizan la incidencia de los jornales solidarios en la recuperación del empleo. No explica el crecimiento del empleo. Hay errores en el análisis de lo que se presentó por parte de la Secretaría del Congreso de Intendentes. Y habló también de la situación de dos conflictos. Uno, el CASMU, que dijo que a partir del planteo de la FUS, de la Federación Uruguaya de la Salud, estaban realizando negociaciones al respecto. Dice que preocupa ese tema del envío de trabajadores al seguro de paro. Y el otro tema tiene que ver con el conflicto lácteo, que él desconoce que sea un conflicto lácteo. Él dice que es un conflicto que nace en una empresa, que se da en una empresa de transporte de helados, que por lo tanto es un conflicto en el transporte, no en el sector lácteo, que lamenta que la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, la FETIL, realice medidas en torno a este tema cuando se tardó tanto en lograr un acuerdo con la CILU, con la Cámara de la Industria Láctea, que pone palos en la rueda en una industria muy importante para el país. Y ante nuestra consulta de que, bueno, que los trabajadores manifiestan que allí hay un tema de solidaridad gremial también, nos dice que, bueno, sí, pero que si es por eso habría paros generales a cada rato, que no es la manera de manejar el conflicto. Vamos a escuchar a un Mieres que sí manifestó estar molesto con este tema. Es muy difícil porque la verdad, a esta altura, cuando uno ve que reiteradamente después de un largo proceso de negociación donde se acuerda un convenio colectivo y donde además expresamente se establecen cláusulas de paz para evitar justamente los conflictos, que enseguida aparezca un conflicto en una empresa que no es parte de la Cámara Empresarial de Industrias Lácteas, de la CILU, la verdad es un conflicto en donde nuevamente tenemos el palo en la rueda de parte del sindicato lácteo, lamentablemente. No hay salidas posibles, al menos por ahora. No, nosotros vamos a seguir trabajando, pero la verdad hay actitudes que uno no entiende. Y yo hablo de solidaridad sindical, Mieres. Sí, claro. Solidaridad sindical indica, con ese criterio, cada problema que hay en una empresa genera un paro general. Si el criterio de la solidaridad con el caso de un trabajador en cualquier empresa... Estamos hablando de una empresa de transporte, no estamos hablando de una empresa láctea, estamos hablando de una empresa de transporte. Ahora, sí, que no formó parte del proceso de negociación colectiva que firmó el acuerdo en la FETIL. Entonces, es muy difícil cuando ocurren este tipo de cosas. Pero el rol del Ministerio de Trabajo, estas son expresiones que uno dice porque la verdad hay momentos en que realmente se molesta porque afecta a un sector que es muy importante para el país, es muy importante para la exportación, es muy importante para el consumo doméstico, y la verdad parece que siempre se está buscando una razón para volver a complicarla y complicar el funcionamiento del sector. ¿Está teniendo su cartera con respecto a la situación del CASMU con más de 80 puestos de trabajo en peligro? Sí, obviamente la FUS ha solicitado una mesa de diálogo y estamos, pero obviamente vamos a ponernos a trabajar. Es una situación que nadie quiere, que no le gusta a nadie, pero hay que buscar caminos de entendimiento. Seguimos con la información entonces. Vamos a escuchar a Pablo da Silveira. Un Pablo da Silveira que estaba enojado con el paro, dice que los paros le han hecho perder mucha clase a los estudiantes. Le preguntábamos en relación al tema vinculado a que en realidad ese paro se marcaba, entre otras cosas, por mayor participación a nivel de la reforma de la educación. Él dice que no, que en realidad no es por eso, que si fuera por eso no se estarían renunciando los cursos que se hacen dentro de las ATD para la transformación educativa. El tema es que esos cursos, como lo decía en la nota que pasábamos aquí en el mismo espacio en la jornada de ayer a Elvia Pereira, de secretaria general del PCNT y representante de la FUM, no establecen o no permiten insumos que aporten los mismos docentes, sino que son cursos para prepararlos a algo ajeno, a algo que se hace con borradores y viene del propio sistema político. Por esa falta de espacios que terminan renunciando. La lectura de Robert Silva, obviamente, de Pablo da Silveira es otra, enmarcada también en la, en este caso, la, el presidente de la ANEP, Robert Silva, marcando justamente, la, además, hoy sigue el paro, recordamos que hoy sigue el paro en secundarias, FENAPES hace paro de 48 horas, miércoles y jueves, y bueno, utiliza las mismas expresiones que utilizó el propio Robert Silva, en este caso Pablo da Silveira, que a los niños los manden porque los centros de estudio están abiertos. Vamos a escuchar. En realidad, inspectores, los inspectores que manifestaron esa posición son algo así como un 10% del total de inspectores, poquito más, quiere decir que hay casi un 90% que siguen trabajando, siguen muy comprometidos, y esto, por suerte, sigue avanzando a muy buen ritmo. Y en líneas generales, ¿qué valoración le merece esta detención de actividades a nivel de la enseñanza, ministro? Bueno, una vez más, hay un paro que implica pérdida de clases, que implica pérdida de aprendizajes por parte de alumnos que los necesitan desesperadamente, que genera muchos problemas de organización en muchísimas familias. Lamentablemente, cuando uno mira en el qué, cuáles son las dos causas que en los últimos dos años hicieron perder más clases, esas dos causas son la pandemia y las medidas sindicales. Son las dos causas que han hecho perder más horas de clase en estos años, en un momento donde se han perdido demasiadas horas de clase, y es una gran pena que sea así. Vivimos en una sociedad libre, este gobierno respeta la actividad sindical, este gobierno no reprime la actividad sindical, pero eso no quita que tengamos opiniones al respecto, y nos parece que hay una falta de sensibilidad muy grande respecto de las necesidades de los alumnos y de las necesidades de la familia. Primera, Elvia Pereira decía que en realidad la paralización por participación. ¿Ustedes creen que es eso? No escuché esas declaraciones de Elvia Pereira y no acostumbro a responder declaraciones que no escuché directamente. Creo que no, creo que participación, en todo caso, si el punto de la participación ha habido muchísima. Y curiosamente, por ejemplo, la ATD de primaria se retira de las opciones de participación que se le dan. Si hay algunas opciones de participación que no han funcionado, no es porque las autoridades educativas no las hayan ofrecido, sino porque del otro lado no se recogió el guante. Es una reforma muy conversada, con mucha participación, con mucho involucramiento de muchísimos docentes en todo el país que apoyan esta transformación educativa. Ahora, también es un momento de hacer. Llevamos demasiados años de parálisis y a este gobierno le tocó la pandemia, luego le tocó todo el proceso previo al referéndum que hizo que se enlenteciera el proceso de transformación educativa, porque se generó incertidumbre acerca de si las normas jurídicas que sostienen este proceso de transformación educativa iban a seguir en pie o no. Ahora llegó el momento de hacer, dialogando, conversando, abriendo espacios de participación, pero hacerlas. En recientes actos sindicales se dice: esta reforma educativa es para generar mano de obra barata. Eso no cierra por ningún lado, de las tantas cosas, de las tantas frases vacías que se tiran para tratar de frenar una reforma que tiene toda la legitimidad democrática del mundo. Al contrario, esta es una reforma que, una transformación educativa, un proceso de transformación educativa que quiere ponernos en línea con el mundo en el que vivimos, en línea con las mejores prácticas que hoy hay en el mundo en materia educativa, y que quiere poner fin a un bloqueo, a una imposibilidad de cambio que ya ha durado demasiado tiempo. ¿Tiene algún ejemplo didáctico, por ejemplo, de empresas extranjeras que vienen e invierten en Uruguay? ¿Qué les falta y que justamente la reforma educativa contempla? Bueno, un dato que todos conocemos y que es muy claro es el dato de que en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información tenemos desempleo negativo, es decir, hay más demanda de puestos de trabajo, de trabajadores, que personas presentándose para ocupar esos puestos. Eso es un ejemplo bien clarito de que estamos perdiendo oportunidades de desarrollo para el país, estamos perdiendo oportunidades laborales y de mejora de ingresos para muchos muchachos, porque no estamos consiguiendo retenerlos el tiempo suficiente y darles la clase de formación que les va a permitir aprovechar esas oportunidades. ¿No quedan desventajas en la enseñanza pública con respecto a la privada, que rara vez detiene esas actividades? Bueno, la privada hoy también se ha sumado a las medidas. En realidad, lo que hay que ver y lo que hay que evaluar es el grado de acatamiento a estas medidas. No tengo cifras de hoy, pero lo que ha pasado en las medidas anteriores es que el grado de acatamiento ha sido bajo y que un porcentaje importante de docentes y de funcionarios se presenta a sus lugares de trabajo. A veces, curiosamente, el problema es que los que no van son los alumnos, pero sí están ahí los docentes esperando, y por eso hemos hecho todos estos días y vamos a seguir haciendo un llamado a los alumnos y a sus familias a que vayan, porque es muy probable que en su centro de estudios sí el centro esté abierto y sí haya docentes dispuestos a trabajar. ¿Los sindicatos están parando puertas? Bueno, ahí tenían al ministro Pablo da Silveira. El paro de ayer a nivel de secundaria se sintió acá en Montevideo. Hace tiempo que no se sentía tanto. Obviamente hay un descuento de salario, los docentes a veces lo sufren mucho porque no ganan mucho dinero. Pero ayer se sintió bastante el paro. Si ustedes veían el movimiento Montevideo, alrededor de los centros de estudio, bueno, si tienen hijos, la mayoría, además teniendo en cuenta que también, como habíamos hablado con el presidente de ATES, de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, en la jornada de ayer también los adscriptos, los funcionarios vinculados justamente al ámbito de secundaria también paraban. Entonces se sintió bastante el paro de la jornada de ayer. Hoy reitero, el que continúa es FENAPES, ya magisterio, y es decir, los maestros, los trabajadores, la enseñanza privada vuelve a clases. Pero la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria mantiene también el paro en la jornada de hoy. Hablando de lo que era la actividad esta en donde habló Pablo da Silveira, donde habló también el Ministro de Trabajo, que era el tema de yo estudio y trabajo, hablamos con él, o en este caso a quien hizo la presentación fue Daniel Pérez, que es el Director Nacional de Empleo. Enmarcó la necesidad del desarrollo de este tipo de actividades. Hace más de 11 años que está este programa, por lo tanto es un programa que se mantiene desde el gobierno anterior. Subrayó que es interesante, que las inscripciones empezaron ayer a las 2 de la tarde, van a escuchar allí en la página en donde se tienen que anotar. Es para jóvenes de 16 a 20 años, son 30 horas semanales y el sueldo son de alrededor de un poquito más de 5.000 pesos. Eso sí, la verdad que teniendo en cuenta que hay gente que está ya estudiando, tiene que sacrificarse para trabajar porque lo necesita, lo que se paga en realidad es muy poquito, muy poquito. Vamos a escuchar lo que decía en este caso el Director Nacional de Empleo, Daniel Pérez, de Yo Estudio y Trabajo. O sea, de Montevideo, pero también de otros, de todo el país, lo cual es una cosa muy importante, y hay 40 instituciones que han adherido. Como todos saben, esta es una beca especial que lo que hace es juntar dos mundos, el mundo del estudio y el mundo del trabajo, y está justamente ligada o invitando a jóvenes que tienen entre 16 y 20 años que están estudiando al momento de la inscripción, pero que además se mantienen en el estudio durante todo el proceso de la beca. La beca es una beca de 9 a 12 meses, dependiendo de la institución, y con horarios, una carga horaria de 20 a 30 horas semanales, según sea el caso de la institución que esté haciendo. Los que se inscriban hoy, que se pueden inscribir a partir de hoy a las 2 de la tarde y hasta el 2 de noviembre, la inscripción es virtual, es a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo, en la dirección es www.inscripcion.com.uy, se pueden inscribir allí o entrando a la página del Ministerio de Trabajo o de cualquiera de estas instituciones que también están replicando eso, y es se hace online, o sea que aunque el 2 de febrero, el 2 de noviembre sea feriado, también pueden hacerlo. Posteriormente, el 7 de noviembre se va a hacer un sorteo. Ustedes saben que esto, la asignación de las becas es por sorteo, se va a hacer un sorteo público a las 11 de la mañana aquí en el Ministerio, que se va, mediante un sistema informático, se va a asignar quienes le corresponde cada una de las becas, tanto titulares o suplentes. ¿Por qué? Porque, como decíamos, uno de los requisitos es que el estudiante se mantenga estudiando, y porque, bueno, además tiene que presentar la documentación correspondiente. Entonces, quien pueda quedar suplente, posteriormente, incluso eventualmente, podría llegar a estar accediendo a la beca. Luego se va a solicitar entre el 14 y el 18 de noviembre que los que hayan salido sorteados traigan la documentación que que compruebe justamente todas estas cuestiones, datos de identificación, credencial cívica, entre otras cosas, constancia de estar inscrito en algún centro de estudio, ya sea formal o no formal, pero sí que esté reconocido. Y durante los meses de enero y febrero, en la segunda mitad de enero, durante febrero, se van a estar haciendo talleres de orientación a estos estudiantes, y a partir de marzo se van a dar los procesos de inscripción. Contarles además que nosotros en este proyecto, en este programa, hemos hecho algunos cambios o algunas innovaciones. Dos de las más importantes tienen que ver con la posibilidad de certificar competencias de los chiquirines que participan de este proceso. Esto es a través del INEFOP y particularmente de la Comisión Uruguay Certifica, y hemos certificado al día de hoy, esto es una innovación que presentamos el año pasado, 472 chicos y chicas que pasaron por este programa y que fueron evaluados en competencias que tienen que ver con trabajo en equipo, con orientación a resultados y con capacidad de adaptarse al cambio. Esto se hizo con un proceso que se hace formalmente mediante evaluadores. También una innovación nueva que planteamos el año pasado y que se está haciendo es que los chicos que participen en este programa pueden acceder a cursos de habilidades digitales para el empleo, que también son dictados por INEFOP y que obviamente son gratuitos. Así que de mi parte, nada más. Bueno, reitero, parece muy corto la remuneración, la beca, como la quieran llamar, un poquito más de 5.000 pesos por trabajar seis horas por 5 días de lunes a viernes. Sobre todo, insisto, porque gente que además de hacer eso tiene que estudiar. Y un libro de Corseñac en la Facultad de Derecho te cuesta entre 1.800 pesos y 2.000 pesos. El Código Civil te cuesta unos 1.200 pesos. Y en las otras facultades es más o menos lo mismo. Es decir, trabajás 6 horas durante todo, de lunes a viernes, durante todo el mes, y te alcanzará para comprarte 3 libros. Y nada más. Federico González es el ministro del Interior de Paraguay. Fue uno de los que estuvo presentes en la reunión que se hizo en la jornada de ayer en Radisson Victoria Plaza, de ministros del Interior del Mercosur. Se firmó un documento, el documento Montevideo, pero se aprovechó además para hablar con Federico González, ministro del Interior paraguayo, respecto al caso Marcet. Dijo que lo están buscando, que todavía no hay datos concretos para encontrarlo, y habló justamente del intercambio de información con Uruguay y con otros países de la región. Escuchamos al ministro del Interior paraguayo. Sí, en realidad, ante todo, el reconocimiento y la gratitud del gobierno de la República del Paraguay a los ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur. Acabamos de culminar esta reunión, ustedes acompañaron una parte de ella, donde emitimos varios comunicados y declaraciones. El primero de ellos, principal, de nuestra convicción y decisión firme en la lucha contra el crimen organizado transnacional en nuestros países, en la región y en el mundo, porque es la única forma de enfrentarlos de manera coordinada. De lo contrario, es imposible el intercambio de información, de inteligencia, de operativos conjuntos, incluso, y que ya está empezando a dar resultados importantes en Paraguay y en la región. ¿Ese sistema falló con Marcet? Es algo que se está evaluando. En los distintos países hay investigaciones en curso y entonces estamos a las resultas y a la espera de eso. ¿Pero sabes dónde está, por ejemplo? En este momento no, lastimosamente lo estamos buscando de todos, desde su país y del mío también, y en comunicación y en contacto con efectivos policiales e Interpol también alrededor del mundo. Así que estamos tras él y tratando de encontrarlo, ubicarlo y someterlo a la justicia en Paraguay. Sí, específicamente. ¿Cómo que ingresó Uruguay después de salir de Dubái? ¿Qué le genera a Paraguay que lo está buscando este episodio, que además implica que Uruguay también, él accedió a su pasaporte a través de fallas en el sistema uruguayo? La coordinación existente entre las policías y los organismos de seguridad de Paraguay y Uruguay es excelente. Lo venimos trabajando no solo en ese ámbito, en ese caso específico, sino en varios y en muchos, y está dando resultados importantes, así que considero que también en este caso vamos a llegar a eso. ¿Pero que es inminente su captura, eso también? No podría decirlo porque realmente desconozco, pero aparte es una información de inteligencia y eso lógicamente se maneja en un ámbito confidencial y reservado. Y si me permiten, voy a referirme específicamente al comunicado emitido recientemente acá por los ministros, en donde se reconoce y se apoya la gestión del gobierno de la República del Paraguay en su esfuerzo por desarticular a un grupo criminal conformado por dos o tres familias que desarrollan actividades y hechos terroristas. Eso tuvo un desenlace el domingo pasado en Paraguay, en donde el líder e integrantes de este grupo ajusticiaron a dos miembros de una comunidad indígena, de los pueblos originarios, dejaron parapléjico a un tercero y tuvieron una confrontación con efectivos de la Fuerza Tarea Conjunta del Paraguay, con resultados de 3 abatidos por parte de este grupo criminal. Así que muy agradecido, muy reconocido con el apoyo de los gobiernos y los ministros del Interior en Mercosur. Estuvo presente también el ministro del Interior del Uruguay, Luis Alberto Heber, que fue consultado por el tema vinculado al caso Astesiano, donde él dice que sale fortalecido el Ministerio del Interior, que él dirige, y también la Presidencia de la República, porque se termina desbaratando una banda que venía operando desde el 2013, es decir, no solo desde este gobierno. Manifiesta que obviamente a partir de los nuevos datos que puedan surgir, a partir de los teléfonos, la fiscal va a actuar, que no hay que apurarse. Y en relación a las jerarcas policiales investigados, dijo que están licenciados, por lo tanto no están en funciones a la espera de que la justicia avance sobre su culpabilidad o no. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Luis Alberto Heber. No están en funciones y por lo tanto se inició la investigación del caso, que es producto del interrogatorio que la misma fiscal nos hizo a nosotros por medio de un oficio que ya fue respondido. Nosotros estamos colaborando con la fiscalía. No olvidemos que esta organización la desmantela la fiscal con la policía y con nuestra inteligencia, que es una organización que viene del 2013, organización que realmente viene operando hace mucho tiempo y por la acción de la propia policía pudimos desarticular y estamos generando las formalizaciones del caso. Y en la investigación, si hay alguna instancia que pueda determinar culpabilidad, actuaremos en consecuencia. Mientras tanto, estamos a la orden de la fiscal, pudo desmantelar. Usted dice no están en funciones, ¿en qué calidad están? ¿Licenciados, sumariados? ¿Cómo están? Son hombres de confianza, por lo tanto están licenciados. Y todavía, recién hemos iniciado la investigación, por lo tanto, falta. ¿Son dos en principio? Sí, lo que la fiscal, nosotros estamos colaborando con la fiscal en la información que se tenía en los teléfonos. O sea, la misma policía científica es la que está actuando, inteligencia está actuando. Vuelvo a decir, con la reserva que se tiene que tener de esa información para que la fiscal actúe, instrumente las formalizaciones si son del caso hacer, ¿no? ¿Es complicado este tipo de investigaciones a partir del momento que demandan un costo importante? Lo destacaba la propia fiscal en cuanto a conseguir personas para que traduzcan un idioma o, por ejemplo, demanda dinero para poder utilizar o sacar información de un celular. Sí, eso es lo que ha comentado la fiscal. Pero hay otros celulares que no. Y está el celular del escribano, está el celular del señor Astesiano, sí que en definitiva tiene elementos como para avanzar. Dejémosla actuar. ¿Cómo queda el Ministerio del Interior? ¿Cómo queda Presidencia de la República con este caso? Y bueno, pero si nosotros hemos desmantelado la organización, ¿cómo vamos a quedar mal? ¿Estamos fortalecidos? Porque otra de las preguntas que están pendientes es ¿cuál era el sentido? ¿Cuál era el objetivo final? Ya de por sí es un delito, pero ¿qué había atrás? La intención que había atrás. Era una intención económica, era la intención de una organización, era porque podían manejarse libremente con otros países con un pasaporte uruguayo que tiene prestigio a nivel internacional y que le abría puertas en otros países, en actitudes que podían hacerse hasta de espionaje. Bueno, no lo sabemos. Eso es parte integrante de lo que se tiene que averiguar por parte de la fiscalía y de la investigación de la fiscal, el objetivo final que puede darse, ¿no? ¿No cree que la imagen de presidencia queda dañada interna e internacionalmente? Bueno, no, nosotros no estamos hablando de la instancia de poder descubrir una organización. Y si esa organización pegaban y llegaba cerca del señor presidente, podemos demostrar públicamente e internacionalmente de que aquí no hay ninguna protección especiales, sino que hasta quien en definitiva está directamente pegado al presidente en su custodia personal, fue desmantelado, fue formalizado y hoy está en una situación de investigación. Así que coronista acá no tiene nadie. ¿En su caso respondió a través de un oficio, le realizó consultas la fiscal? Sí, le contestamos a la fiscal. ¿Me permitirá mantener la reserva? Porque es una, vuelvo a decir, una actividad y una información, una colaboración que se tiene que mantener en la reserva de la investigación. ¿Habló con la calle Herrera de este caso? ¿Por qué? La calle Herrera conocía a Astesiano desde el 99, había un vínculo. Conocíamos todos a Astesiano, no sabíamos, y vuelvo a decir, demostré claramente en el Senado de la República que se había ocultado sus antecedentes y que antecedentes con problemas judiciales tuvieron todos los presidentes, ¿no? Fue muy claro la intervención que tuvimos en el Senado con respecto a cómo se manejaba esto, que se manejaba mal por parte de todos los presidentes. ¿Debería volver a casa militar la seguridad? Claro que sí. Creo que fue un error llevar y crear esta seguridad en presidencia y coincido con los senadores que en su momento dijeron que veníamos de volver a lo que históricamente era, que la casa militar determinar las personas que van a cuidar al presidente de la República. ¿Está planteando esta posibilidad? Sí, ya se planteó en el Senado de la República en instancia de la interpelación. Y no vi ninguna voz en contra de esto, ¿no? ¿Por tanto avanza? ¿Eh? ¿Por tanto avanza? Y es un proyecto que se tendrá que votar. Eso es parte integrante de un artículo en el presupuesto que se sacó de la Casa Militar y se llevó a la Torre Ejecutiva. Así que tenemos que votar otro artículo. Y bueno, el Poder Legislativo estará abocado a analizar esta temática vinculada a la vuelta a la protección por parte de Casa Militar y no, en este caso, de personal de confianza o del Ministerio del Interior. Nos vamos. Vicente Lima en la biocompaginación les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue mañana cerrado.